Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Saludos cordiales, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro informativo de Cultura en Acción. Todos están cordialmente invitados a participar en este gran encuentro informativo. Agradecemos a nuestros compañeros y compañeras que son parte del equipo informativo. Les saluda Laura Ríos Armijos y damos la bienvenida también a nuestro compañero Darío Males. Estamos transmitiendo ya desde las 7 de la mañana. Les acompañaremos en estos 120 minutos en los 940 AM. También estamos, Laura. Así es, en la www.casadelacultura.gov.es. Esa es la página y usted también puede descargar la aplicación de nuestra radio para que la lleve en su celular. Ingresa a Play Store, pone Radio CCE y puede descargar la aplicación para escucharnos en cualquier parte de Ecuador y del mundo. Y muy pronto ya les vamos a comentar que estaremos presentando una nueva imagen de lo que será la web de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con más información y sobre todo actualizada. Vamos a estar ahí dando una nueva imagen. Así es, Darío, y también es importante comentarles a ustedes que hay varias actividades que se realiza pues aquí en el país a nivel cultural. Y Darío, pues tú nos decías que te resulta muy complicado levantarte temprano. En realidad yo creo que es una cuestión solo de hábito y nada más que hábito. Con la experiencia, la práctica, vamos acoplándonos a este nuevo horario, arrancando desde las 7 hasta las 9 de la mañana. ¿Cómo serían nuestros padres que se levantaban desde las 4 de la mañana ya a hacer sus actividades? Porque 6 tenían que estar ya en su... Otro tiempo, otro contexto, otra realidad. En realidad el mundo de hoy es más veloz, lo exige más, estar más inmediatez, estar pues en un lado. Pues yo te digo lado, que no es otro tiempo, Darío, porque si tú te vas, hablamos eso, tú estás hablando de forma citadina. Si nos miramos, qué sé yo, aquellos que están viviendo en las parroquias, en los cantones, en los pueblos, es otra realidad. Pues ahí se maneja los mismos hábitos, ¿no? Los mismos hábitos, no hay el corre-corre, pero sí tienen que madrugar porque piensan, ¿sabes qué? En los rayos del sol. En el que si empiezas más rápido la faena, pues gozas de la brisa de la mañana y eso te permite pues tener una actividad mucho más que será fácil, porque no tienes ese calor intenso del día. En cuyo caso nosotros estamos acá transmitiendo desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito y tenemos una invitación para hacerles a usted, para que desayune con nosotros informándose de todo el acontecer cultural. Vamos a dar paso rápidamente a los titulares. Laura, ¿qué tenemos preparado para hoy? Bueno, hoy les estaremos comentando sobre los resultados del fútbol y además tendremos una semblanza del expresidente Sixto Durán Ballén. También tendremos más adelante una entrevista junto a Patricio Vallejo. Vamos a hablar sobre el Festival de Artes Vivas, que ya está próximo a arrancar en Loja. Son 10 días de artes escénicas, cine, teatro. Todo esto estará preparado para estos días allá en Loja. La última propuesta artística del escultor Jesús Cobo, que se presenta esta noche en el CAC. Él nos acompaña para hablar de su trabajo y esta nueva propuesta. Además, vamos a tener un espacio para hablar sobre la fauna urbana y también del programa Urbanimal del municipio de Quito. Para eso, nos acompaña Mónica Ceballos. Y recuerde que estos 120 minutos usted los puede vivir y ser parte de Cultura en Acción a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la www.casadelacultura.gov.es y también en la aplicación CCE, Radio CCE HD. Aquí iniciamos entonces con Cultura en Acción. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Dibujos inéditos de Van Gogh se comercializan en 5 países. Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y Alemania son los países en donde se comercializará el libro Vincent Van Gogh, Carnet de Trove. Esta es una joya de la historia del arte moderno, ya que contiene dibujos de Van Gogh que nadie más que la propietaria del libro conocía de su existencia. En estos países será la editorial Seúl la encargada de la difusión del material. Rodeado de secretismo, este último hallazgo de uno de los máximos exponentes del postimpresionismo presenta 300 obras que realizó en cerca de 15 meses en los que este artista Van Gogh residió en la ciudad francesa de Arles. Reeditan polémico libro idealista de Bolivia. La reedición del libro titulado La lengua de Adán, del políglota explorador y político boliviano Emeterio Villamil, fue presentado en días pasados por el vicepresidente de Bolivia, García Linera, como una iniciativa de mantener el orgullo de ser boliviano. En este texto existen varios temas que llaman la atención. Por ejemplo, que se afirme que Edén, el Edén bíblico, se encontraba en Bolivia y que Adán hablaba aymara. La historiadora Carmen Loza ha señalado a los medios que el autor Villamil idealiza la lengua aymara con afanes nacionalistas porque desde su exilio en Brasil tiene el temor de que vengan europeos a producir sobre esa lengua y que sus reflexiones tengan mayor autoridad. La importancia del libro está en acceder a un material de la época sobre el aymara y conectarlo con otras lenguas por la necesidad de que no esté aislado. Les recordamos que este libro fue publicado en 1800. En Estados Unidos, una subasta le pone precio a varios documentos de Simón Bolívar. La casa de subastas Doyle de Nueva York ha puesto en venta una extensa colección de cartas, libros y manuscritos relacionados con el libertador Simón Bolívar. La casa de subasta, que espera recaudar más de $100,000, exhibirá esta colección al público este fin de semana y mientras tanto los interesados ya pueden pujar por internet hasta el próximo 22 de noviembre. Entre los 40 lotes que conforman la colección destacan el libro Constitución de la República de Colombia de 1822 y la carta de aceptación del cargo de líder del Alto Perú, territorio que ocupa la actual Bolivia, escrita por Simón Bolívar en 1825. Es un gran honor proteger a un pueblo entero y servir de guía. El Alto Perú tiene mi espada y mi corazón. No tengo nada más que ofrecer, dice Bolívar en esa carta, que tiene un valor estimado de $10,000. Esperamos una subasta muy competitiva con la participación de coleccionistas e instituciones de todo el mundo, detalló a los medios el responsable de los catálogos de esta casa de subastas, Peter Constanzo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Esta semana da inicio al Festival de Artes Escénicas en Loja 2016. Darío Males enseguida nos presenta la entrevista con Patricio Vallejo, gerente general del festival, cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos en Mundo Cultura. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Por seguir en compañía de este informativo, vamos a tener un diálogo a continuación junto a Patricio Vallejo Aristizabal, él es gerente del Festival de Artes Vivas, que tiene su lugar en la ciudad de Loja. Queremos que nos dé a conocer las actividades previas que se han realizado, tanto en Esmeraldas y Manabí, y también cómo estará ya estructurada la agenda para este festival, que arrancará desde el 17 al 27 de noviembre. Bueno, este es un festival que ha venido gestándose, pensándose desde hace un par de años. Pero definitivamente hace un par de meses, cuando llega el ministerio, el ministro Vallejo, toma la decisión de concretarlo definitivamente. ¿Quiénes eran los promotores en el antecedente de este festival? Esa pregunta vale un millón. Digo, han sido el propio ministerio, han sido personas que han estado vinculadas a la presidencia de la República, que han venido imaginando la posibilidad de crear un evento artístico importante. Uh-huh. Cuando el ministro Vallejo llega al ministerio, me invita y yo acepto, y entonces me veo en la circunstancia de intervenir todo este material que se había creado y de transformarlo hacia un evento que se iba a concretar, que tenía que volverse real. Y entonces se han producido algunas transformaciones, algunos giros, y finalmente tenemos listo una tremenda programación, 29 espectáculos ecuatorianos, 15 espectáculos internacionales, la sede central de Loja, que es la que acoge la mayor cantidad de programación, y dos subsedes que tienen una programación menor, pero que son importantes, en las ciudades de Esmeraldas y Puerto Viejo, Manta. Además de la programación artística, el festival tiene un enorme ámbito pedagógico, una docena de talleres, tanto de formación artística como de formación técnica alrededor del arte escénico. Un ámbito académico también, de conferencias y mesas redondas que se van a dictar. Es decir, en los días del festival, la ciudad de Loja va a ser indiscutiblemente la capital cultural del Ecuador. Uh-huh. En la previa, en tanto en las subsedes en Puerto Viejo y también en el caso de Esmeraldas, ¿qué actividades han estado desarrollando? Como en todo el trabajo, porque no es un solo festival, no son tres festivales, es un festival que es el Festival Internacional de Artes Viva Loja 2016. Este festival tiene dos subsedes. En estas subsedes se está haciendo una programación, hay una programación artística, algo menor, y también se ha impulsado unos fondos para emprendedores, para emprendimientos vinculados a las artes escénicas. Entonces se ha convocado a proyectos de emprendimientos en relación a las artes escénicas, a las artes vivas, y a los proyectos más interesantes, con un mayor potencial, se les entregará un fondo para que se puedan llevar adelante. ¿Las mismas personas que participarán en tanto en Esmeraldas y Puerto Viejo estarán en Loja? No. ¿Son agendas paralelas? No. La presentación es previa, como tú te habrás dado cuenta, te mencioné en octubre, para Esmeraldas y para Manabí, y en noviembre Loja, es decir, las subsedes tienen una programación previa. Pero no quisimos que sean las mismas personas, queríamos que haya más espectáculos ecuatorianos, que haya otros grupos, que haya otros creadores que vayan a las subsedes, de manera que el festival pueda tener una participación ecuatoriana muy amplia, y estas subsedes impliquen una ampliación de la cobertura territorial. Pero insisto, el grueso de la programación está en la ciudad de Loja. Estamos hablando de 29 grupos o artistas ecuatorianos y 15 internacionales, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Del total de cuántos fueron la propuesta, los postulantes? Mira, para la participación ecuatoriana hubo tres caminos que tomó este festival. El primero fue, se nombró un comité de curadores, de gente experta, que convocó a los creadores escénicos del país a que envíen sus propuestas, y escogieron ellos a 20 espectáculos. 20 espectáculos de 5 provincias, me parece, incluso que vienen de cantones como San Lorenzo, como Rumiñahui, en Pichincha, ¿no? Ese es el un rubro. El otro rubro son 7 invitados especiales que la dirección del festival, discúlpame, es decir, yo me he permitido extender. Son artistas con una trayectoria enorme, con un valor enorme. Pienso, por ejemplo, en la maestra Beatriz Parra, que acaba de ganar el premio Eugenio Espejo. Uh-huh. Ella lleva un espectáculo de ópera para introducción a la ópera con adolescentes, La Selva Padrona, por ejemplo. O estoy pensando en el grupo de títeres La Rana Sabia, que son un grupo histórico con una trayectoria enorme que merecía una invitación especial. Entonces teníamos 20 por curaduría, 7 por invitación especial y 2 espectáculos que se están creando en Loja en una modalidad que se suele llamar de residencia. Es decir, que el festival ha provisto directores que van a residir en la ciudad de Loja y a trabajar con artistas, actores, bailarines, cantantes, músicos lojanos, uh-huh. y van a crear estos 2 espectáculos. Con eso se completan las 29. Estos 2 son de artistas lojanos, de artistas escénicos lojanos. Ahora, a esa programación oficial, obviamente, se le va a sumar mucha cantidad de grupos de artistas lojanos que van a estar en las calles, en las esquinas, que van a estar animando el día a día del festival. Perfecto. También quisiera que nos comente sobre la agenda preparada para el caso, ya lo que será en Loja. Ya. ¿Cómo van a arrancar la inauguración y qué tendrán previsto para esos días? Ya, el 18 de noviembre se inaugura oficialmente el festival y se inaugura el Teatro Nacional Benjamín Carrión en la ciudad de Loja con la presentación de La Consagración de la Primavera, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Loja, de Stravinsky, ¿no? Con músicos que llegan de Cuenca, de Guayaquil y de Quito para completarla, y con una creación coreográfica de la Compañía Nacional de Danza. Es un tremendo espectáculo escénico que va a acoger la inauguración. Y bueno, a partir de ahí es una programación enorme. Hasta 5 o 6 espectáculos diarios, en varios lugares, en salas, en plazas, en centros culturales que son casas patrimoniales de la ciudad de Loja que se han convertido en espacios escénicos. Estamos tratando de hacer visible a los ecuatorianos ese potencial enorme que tiene esa ciudad, que normalmente, como nos suele suceder a los que estamos en el margen, no se nos ve. En el tema de los ingresos para la inauguración, ¿qué modalidad se da? ¿Hay un costo o una invitación especial? No sé. Para la inauguración y para todo el festival hay todas las variantes. Es decir, hay rubros de programación que son enteramente gratuitos, que son rubros en la mañana para público infantil, para público adolescente, para escuelas y colegios. Hay un rubro de espectáculos que se presentan en calle, que son gratuitos, que se presentan en las plazas. Y hay un rubro, sí, entre las 7 de la noche y las 10 y media, que son 2 horarios, que se van a presentar en salas de teatro, que van a tener un costo. Hay un costo del valor de la entrada, pero evidentemente también habrá una política de invitaciones, o uh-huh. es decir, cómo se manejaría cualquier evento de este tipo, ¿no? Pero sí tienen un costo, porque es importante que tengan un costo. Es importante que la ciudadanía sepa que esto es un esfuerzo institucional, pero no es necesariamente solo un esfuerzo institucional. Si yo voy y compro la entrada para ver el circo, el partido o la cerveza o la lucha sobre el lodo, pues si me traen al Odeon Teatro o me traen a Yuri Ascani de Perú, yo voy y pago la entrada encantado, ¿entiendes? De ese sentido, pero el costo de las entradas va a ser un costo muy, muy accesible. Muy y a nivel institucional, ¿cuánto le está costando a la, por ponerle el precio, no, al ministerio hacer este festival? Mira, ¿cuánto ha trabajado? Este festival cuesta 1.200.000 dólares, pero si tú te pones a pensar que hay un rubro fuerte en este fondo concursable para activar emprendimientos artísticos en Esmeraldas y Manabí, si tú te pones a pensar que hay un componente muy fuerte en la logística de activar una ciudad, de volverla teatral, de proveer dossiers, riders técnicos, de proveer el desplazamiento a los artistas, el costo es absolutamente lógico. Pero lo que más me importa es que de toda esa cifra, el 50% es una cifra que va directamente al sector artístico escénico ecuatoriano. Y la mitad, medio millón de dólares, va directamente o por caché o por rider técnico, por escenógrafos, vestuaristas, o por el desplazamiento, porque les estamos ofreciendo a los artistas ecuatorianos las mejores condiciones de dignidad para llegar a la ciudad de Loja, para proveerles un teatro que tenga todos los elementos posibles para que su presentación sea de primera calidad. Entonces, en ese sentido, es un evento que ha hecho una enorme inversión para el artista ecuatoriano. No creo que haya habido algo parecido en otro contexto. ¿Cuánto se espera en las personas que visiten? ¿Cuál sería más o menos el promedio que imaginan llegar a este festival? Mira, solo en el aforo de las salas, para las programaciones de sala, de espacio cerrado, hay un techo de 40.000 espectadores. Y si a eso le sumas los espectáculos de espacio abierto, yo creo que estaríamos pensando en unas 50-60.000 personas, que nuevamente no creo que haya habido un evento en el país escénico que haya tenido una convocatoria de ese tipo. Y en el ámbito de la ciudad, ¿Loja cuenta con la infraestructura para recibir a los visitantes, seguridad, todo ese tema? Yo empecé a ir a Loja desde hace 3 meses. Lo primero que te recibe Loja con un letrero así es: si usted no conoce Loja, no conoce mi país. Y es absolutamente cierto. Es absolutamente cierto. No tenemos idea. Es muy loca esta ciudad. No solo que tiene una tradición de acoger, es una tradición y antigua de ser anfitriona por el tema del turismo religioso que provoca la Chorona, ¿no? Que decenas de miles de personas en el mes de agosto se desplazan en la ciudad y la ciudad tiene la infraestructura para acoger. Sino que además de una ciudad que tiene un consumo cultural que es increíble. Yo me animo a decir que en proporción a la población, Loja debe ser la ciudad con mayor consumo cultural en el país. Le deja muy por detrás a Quito, a Guayaquil o a Cuenca. Porque es una ciudad pequeña con una oferta que es siempre consumida. Todos los fines de semana tienes recitales, conciertos, actividades escénicas, los 7, 10 museos permanentemente abiertos. En proporción a la población, son apenas 200.000 personas, es la ciudad que más consume cultura en el Ecuador, indudablemente. Entonces, es la ciudad perfecta para acoger este evento. Ahora, el objetivo es hacer, como el ministro ha dicho, descentralizar un poco las culturas y enfocarse en este caso, en Loja. Pero no sé si tal vez se están realizando tours para ir allá, o en realidad el público tendría que hacerlo de manera independiente. No, claro que sí, se está organizando. Sí, ya no es un tema del director del festival, pero claro que sí, el Ministerio de Turismo, la empresa TAME es la aerolínea oficial del festival, se está elaborando y yo pienso que muy pronto va a empezar a venderse los paquetes turísticos hacia Loja. Pero también está lo otro, también está el estudiante que decide coger la mochila y el bus cama que te lleva en 10 horas, estás en Loja. y hay una estrategia en la ciudad para acoger a las diversas fórmulas de turismo que le van a llegar, desde campamentos con carpas para estudiantes de artes que son más relajados, hasta esta fórmula de en inglés es bed and breakfast, de personas que acogen en su casa y le dan una cama a alguien, hasta toda la capacidad hotelera que tiene la ciudad. Sí, se está empezando a vender el turismo cultural alrededor del festival en la ciudad de Loja. Y bueno, finalmente me queda una última curiosidad sobre el tema de los talleres, de la gente que nos escucha, tal vez las diferentes artes escénicas se van a impartir talleres allá en Loja. ¿Qué fechas serán y cómo hace público para inscribirse o va directo ahí? Sí, es en las mismas fechas, es entre el 17 al 27. Yo pienso que va a haber una convocatoria previa para asegurar los cupos. Uh-huh. Estoy tratando de conseguir que las escuelas de teatro y danza, esto lo estoy moviendo en estos días, que hay en todo el país, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, puedan desplazar a sus estudiantes de allá, que ellos sean, además de los artistas escénicos lojanos, ellos sean el público más... que apetezca más estos talleres, pero en general si un actor, un joven actor, un joven bailarín quiteño puede, en su momento va a ver la convocatoria, se va a inscribir, serán talleres sin costo y acontecerán en el marco de los días del festival. Y claro, con esto lo que me queda es invitar a los ecuatorianos, invitar a la familia ecuatoriana, invitar a los jóvenes ecuatorianos a animarnos a durante 10 días irnos para Loja a consumir lo mejor del arte escénico de nuestro país y lo mejor del arte escénico del mundo y también a disfrutar de las maravillas tanto naturales como culturales que tiene la provincia y la ciudad de Loja. El festival está, como tú dijiste hace un rato, en ese principio. Descentralizar implica poner un nuevo centro. Y por ahora yo quisiera que todos miremos hacia ese nuevo centro, que es en el sur de nuestro país, y nos animemos, nos apuntemos y vayamos todos al Festival de Artes Vivas de Loja. ¿La idea sería mantener a Loja como el centro de este festival o en futuras ediciones? Yo creo que sí. Moverlo. Si a mí me preguntas, yo apostaría que sí. Yo asumí la dirección del festival pensando en que quiero dejar un legado y que de aquí en más, la segunda, tercera, quinta, décima edición, este festival lo hagan la ciudad de Loja, los artistas lojanos, las instituciones lojanas, que esto se vuelva una necesidad de la ciudad, porque aspiramos a hacer todo lo suficientemente bien como para que nadie quiera que no haya una segunda edición. Ya lo saben, amigos, a irnos a Loja desde el 17 al 27 de noviembre en el Festival de Artes Vivas Loja 2016. Muchas gracias, Patricio, y éxitos. Chévere, gracias a ti. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. Reviva la magia del requinto del maestro Homero Hidrobo, en el undécimo Festival del Requinto. Su sonido, su historia, se vivirá junto a Diego Barrera de Colombia. Y de Ecuador, Mario Andrés Gutiérrez. César del Carmen. Carito Gómez. Y Víctor Armijos Robles. Viernes 18 de noviembre, 20 horas. Sala de conciertos de la Fundación Filarmónica, Casa de la Música. Le esperamos. Le esperamos. CESDAVEC 2016. Sexto Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador. Sábado 19 de noviembre, Ágora de la Casa de la Cultura, 18 horas. Una invitación de la Embajada de Bolivia en Ecuador, Centro de Arte Folclórico Incaari, Taller de Proyección Sumar, Ballet Latinoamericano Calpañán. FESDAVEC 2016, recibe la donación de juguetes o caramelos. Cumbay Arte, artesanía contemporánea, color, expresión y energía en cada una de nuestras obras. Decoración y accesorios para el hogar, vitrofusión, títeres, joyería, reciclaje, juguetes, lámparas, jabón, tejidos, batik, accesorios en semillas, telas y fibras naturales, cuero, cerámica, moda textil, delicatessen y mucho más. Parque Central de Cumbayá, sábado 19 y domingo 20 de noviembre. Nuevos títulos y nuevos autores. En la reapertura de la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y novena Feria Internacional del Libro. Necesita y encuentre a Proaño Arandi, Jorge Martillo, Velasco Mackenzie, Efraín Jara y Drogo, Diego Kendo y otros. Del 11 al 20 de noviembre. Le esperamos con libros de hasta el 50% de descuento. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Darío, Darío, ya llega. ¿Y ahora quién llega si la comida ya se terminó? Pues a encender el fogón, porque Cultura en Acción se viene. Y la audiencia es grande en los 940 de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la www.casadelacultura.gov.es. Así que usted no se lo puede perder, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Otro platito por acá, un platito aquí. Bienvenidos y bienvenidas a Cultura en Acción. Cultura en Acción. Continuamos esta mañana aquí en Cultura en Acción, son las 7 horas y 32 minutos. La tarde de ayer, en medio de su familia y la tranquilidad de su hogar, falleció a la edad de 95 años el expresidente Sixto Durán Ballén. Laura Ríos realizó una semblanza que nos va a recordar su trabajo público, con el cual también vamos a dar un sentido pésame a sus familiares y conocidos. Estamos donde estábamos y no hemos retrocedido ni un paso hacia atrás. Con esta frase, los ecuatorianos recordaremos al expresidente de la República, Sixto Durán Ballén. Frase que, a decir del personaje, le salió del alma en el Palacio de Carondelet, cuando salió a recibir a los ciudadanos que se habían dado cita en el año de 1995 a apoyar al gobierno y a los soldados ecuatorianos ante el enfrentamiento con el vecino país, Perú. Sixto Durán Ballén nació en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América, el 14 de julio de 1921. Sus padres fueron el señor Sixto Durán Ballén Romero y la señora Eugenia Cordobés y Caicedo. Contrajo matrimonio con la señora Josefina Villalobos. Sixto Durán Ballén estudió arquitectura y urbanismo. A partir del año de 1951 fue director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central hasta el año de 1956. Fue cofundador del Partido Social Cristiano con Camilo Ponce Enríquez, quien ganó las elecciones y le dio el cargo de ministro de Obras Públicas. Elaboró un plan de construcción y reconstrucción de diferentes carreteras por todo el país. Construyó los aeropuertos de Quito y Guayaquil, los puertos marítimos de Guayaquil y Puerto Bolívar, y llevó a cabo la extensión de las redes telefónicas y un plan de canalización de agua potable. En 1991 fundó la Unión Republicana, de tendencia conservadora. Un año después, es decir, en 1992, en su tercer intento, a la edad de 70 años, tomaba la presidencia de la República por la coalición de los partidos Unidad Republicana y Conservadora hasta el año de 1996. Fue elegido diputado por Pichincha en 1998 y entre el año 2001 y 2003 embajador en Londres. En 1970 fue alcalde de Quito hasta el año de 1978. A los 6 meses de gobierno, la falta de energía eléctrica en Ecuador hizo que Durán Ballén decrete que las dependencias públicas y privadas trabajen una hora antes de lo normal, a la cual se le denominó la hora Sixtina, la misma que causó descontento en la ciudadanía y en algunos titulares de la prensa y en el común de la gente se escuchaba el adagio popular que por mucho madrugar no amanece más temprano. En el año 2005 presentó un libro autobiográfico sobre su mandato titulado A Mi Manera, Los Años de Carondelet y editado por la editorial de la Universidad Andina Simón Bolívar. En el año 2006 se presentó como candidato al Parlamento Andino por la Unión Demócrata Cristiana, pero no resultó electo. A la edad de los 95 años falleció en Quito a las 16 horas con 45 en su domicilio por causas naturales. Sus restos serán velados en la Alcaldía de Quito a partir de las 8 de la mañana. Paz en la tumba del expresidente Sixto Durán Ballén. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Brumas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la melodía. Deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. ¡Buen provecho! Y de esta manera llegamos al segmento Entre Líneas. Vamos a conocer al escritor Wilson Gutiérrez Marín. Él se encuentra participando en la 9ª Feria Internacional del Libro dentro del stand de la Academia Nacional de Historia. Tiene 11 publicaciones de forma individual y 5 publicaciones de forma colectiva. Él nació el 21 de octubre de 1966 en Morona, Santiago. En 1975 emigra a Baeza, termina sus estudios primarios en la Escuela Fermín Inca de esa ciudad y los secundarios en el Colegio Juan Bautista Montini de San Francisco de Borja. Licenciado en Castellano y Literatura por la Universidad Técnica de Ambato en 1991 y doctor en Investigación por la Universidad Nacional de Loja en el 2001. A los 17 años de edad escribe su primer cuento, el mismo que lo mantiene inédito. Gracias, Darío. Gracias a usted, mi estimado Wilson, por haberse dado cita pues a Cultura en Acción. Tuvimos el gusto de conocernos en la Feria Internacional del Libro, en el que nos ha convocado quizá esa curiosidad, porque muy pocos autores pues se ponen en contacto con los lectores, y usted se da cita todas las 8 horas, que o quizá mucho más de lo que está abierta la Feria Internacional del Libro, para autografiar a las personas que adquieren este libro, que del cual vamos a hablar el día de hoy, como son Las Voces de la Lluvia. Y algo que me llamó la atención en su stand, decía: no tuve la oportunidad de conocer al Quijote, pero viví con él. Y dos puntos, dice, mi amigo Pecho Loco. Así es, uno de los personajes que revive grandes historias en este libro, que la gente tiene el gusto de llevarlo a sus hogares. Buenos días, gracias estimada Laura por la invitación. Todo lo que está narrado ahí es verdad. Los lugares, los hechos y los personajes, todos vienen con sus propios nombres. Este señor al que le apodaban Pecho Loco fue presidente del municipio de Quijos por algunas ocasiones, 5 ocasiones, y fue velasquista él. Solía decir que él y Velasco Ibarra eran los únicos que habían tenido 5 administraciones, pero él le ganaba porque culminó todas. Mientras tanto, Velasco Ibarra no terminó sus 5 administraciones. Entonces, él es un personaje quiteño, nació aquí, pero desde niño realizó su vida en la Amazonía, en ese mundo fantástico, mágico, que es la región amazónica. ¿Por qué cree usted que Pecho Loco debe estar en una de sus obras? Pecho Loco, aunque ya murió, sigue viviendo en la memoria colectiva de la gente, por sus tremendas ocurrencias, por lo que hacía y decía. En mi libro no cuento la vida administrativa de él, sino lo que tiene que ver con su lado anecdótico. ¿Podemos narrar una anécdota? Claro. Por ejemplo, él era presidente del municipio de Quijos y al mismo tiempo era presidente del centro agrícola. Entonces resulta que llega una comunicación del centro agrícola firmada por el presidente, dirigida hacia el presidente del municipio de Quijos, donde solicitaba que se entregue 5 hectáreas al centro agrícola para empezar con una finca experimental. Entonces el presidente del municipio pone a consideración en sesión de consejo, y los ediles dicen: claro, de acuerdo, no hay ningún problema, considerando de que eso va a ayudar en el desarrollo agrícola y ganadero de la zona, y también considerando que era el mismo presidente del municipio el que firmaba el documento como presidente del centro agrícola. Entonces todos de acuerdo. Cuando luego de la votación se levanta el presidente del municipio golpeando la mesa, dice: no, a ellos no les vamos a entregar nada, porque el presidente del centro agrícola, que tiene su oficina al frente, porque era frente con frente, solamente le separaba la plaza del pueblito, el presidente del centro agrícola no hace nada por el desarrollo del cantón. Cuando se posesionó, dijo que iba a trabajar los fines de semana, sábados y domingos en su oficina. Yo nunca le veo ahí, dice. Y él también ofreció de que iba a implementar una bodega de insumos, pero lo único que tiene en esa bodega son ratas. Secretario, conteste negando el pedido, dice. Imagínense, y los concejales se quedan fríos, pues, ya sin saber qué hacer. Entonces le contesta en ese sentido. Luego, 15 días, viene la réplica del presidente del centro agrícola. Dice: ¿cómo me va usted a decir en su comunicación que yo estoy aquí sin hacer nada, cuando usted es el que no desarrolla absolutamente nada, no tiene obras, el cantón no ha prosperado en su administración? Usted es una persona que ha venido de otro lugar solamente como oportunista y etcétera, etcétera, en ese sentido, ¿no? Entonces, comunicaciones iban, réplicas volvían. En ese sentido se mantuvieron un tiempo. Hasta que el presidente del centro agrícola, ya cansado, dice, envió una comunicación indicando que como ya se acercan las fiestas de Baeza, al menos que por la feria el municipio entregue una presea, un reconocimiento al mejor ganadero del cantón Quijos. Entonces el presidente del municipio acepta y le dice al tesorero que venga a Quito a gestionar esto y que se le entregue, ¿no?, al mejor ganadero. El 14 de mayo, que es la fundación de Baeza, entonces viene ya la sesión solemne, la entrega de premios por las ferias, todo eso. Y los concejales que estaban convocados para nominar al mejor ganadero no tuvieron la sesión porque nunca se asomó el presidente. Y la presea que el tesorero dejó guardando en su escritorio desapareció. Entonces no sabía qué estaba pasando. Pero bueno, se lleva a efecto la sesión solemne. Y al final, cuando toca el punto de la entrega de la presea al mejor ganadero, la entrega por parte del presidente del municipio, se pone de pie el presidente del municipio, el que le apodaba Pecho Loco, ¿no? Dice: a mí me congratula muchísimo ser el portador de una presea para entregárselo a la persona que, sin ver el sol ni las lluvias, madruga todos los días al ordeño, todos los días se encuentra en sus fincas. Y yo quiero realizar un reconocimiento muy valorable a aquella persona, porque es el mejor ganadero del Cantón Quijos. Y esa persona mete la mano en la chaqueta, saca la presea, dice: y esa persona soy yo. Y se pone él mismo la presea. Y eso es real, ¿no? Eso es real. El Pecho Loco falleció aquí, en la ciudad de Quito, en el hospital Los Andes. Pero sigue vivo allá en la Amazonía, en la memoria colectiva de la Amazonía, sigue vivo él. Por ejemplo, en otra ocasión, él andaba revisando las obras en una de sus administraciones. Ya les cogió la tarde, dice: bueno, yo les invito a ustedes, señores concejales, señores directores departamentales, les invito a mi casita para tomarnos una agüita. Bueno, y se van todos, ¿no? Llegan ahí, se acomodan, entonces se pone a hervir agüita de hierba luisa para mezclarle con puro. Hace todo eso y él mismo le sirve a los demás y empiezan a tomar. Él dice: me disculpan que no pueda acompañarles bebiendo porque soy un poquito enfermo, pero yo estoy aquí con ustedes. Entonces tomaban los concejales, los directores departamentales, y uno de ellos como que se sentía medio raro, ¿no?, al beber aquello, porque no tenía el sabor de hierba luisa. Dice: don Carlitos, esto no sabe a hierba luisa. ¿Cómo va a creer, mijo? Dice: sí, yo mismo le cogí la hierba luisa de atrás de la casa, ahí tengo bastante. No, dice don Carlitos, no sabe. Y seguían tomando, ¿no?, y le quedó la intriga a él. Pues de pronto dice don Carlitos: ¿de dónde cogió la hierba luisa? De mi hijo, de acá atrás. Dice: va, si quieres vamos a ver. Y se van a ver con un mechero, porque era de noche. Entonces llegan a la parte de atrás, dice: ve, mi hijo, ahí está un montón de plantas. Dice: pero don Carlitos, eso no es hierba luisa, eso es pasto miel. Entonces lo que le estaba dando de tomar no era el zumo de la hierba luisa, sino el zumo de pasto miel que dan de comer a las vacas. Todo un personaje. ¿Y cuál era el nombre real de él? El nombre real de él es Carlos Edmundo Landazuri de Badeneira, que consta también en el libro. Yo no me invento nada ahí, sino que yo más bien rescato la parte mágica de la Amazonía. Landazuri Riva de Neira. Riva de Neira, la parte mágica donde se desenvuelve estas anécdotas, todos estos cuentos. Él tenía su esposa aquí en la ciudad de Quito. Una persona... ¿Cómo miraba las acciones de este personaje en ocasiones de convertirse en juez y parte de las historias que usted nos comenta? ¿Cómo mira la gente? ¿A la gente? Para la gente es un personaje. Si usted va en este momento, por ejemplo, a Baeza, a la provincia de Napo, y a las personas ya de edad, digamos unos 70, 80 años, le pregunta el Pecho Loco, y ellos se emocionan y comienzan a narrarles. Uno de sus amigos, el ingeniero Simón Bustamante Cárdenas, que fue un orientalista muy, muy, muy cercano a esa región, en su tiempo fue el único ingeniero que había en la región amazónica. Lo que se cuenta aquí pertenecen a las décadas de los 50, 60 y 70. Yo tuve la oportunidad de conversar muchas ocasiones con el ingeniero Bustamante y él me conversó algunas de esas anécdotas que están ahí. Yo tengo un museo en Baeza. Entonces el ingeniero Bustamante me visitaba seguidamente y conversaba, lo entrevistaba y seguía teniendo esas anécdotas. Entonces me dijo en cierta ocasión: mire, Wilson, yo tengo algunas anotaciones. en servilletas, en papel despacho, porque antes se utilizaba solamente el papel despacho. En las tiendas era la librita de arroz, de azúcar en papel despacho. En papel despacho. No había fundas. Entonces dice, yo tengo mis anotaciones. Tengo muchas anécdotas del Pecho Loco. Yo voy a escribir un libro que se va a llamar Mi Amigo Pecho Loco. Digo, excelente ingeniero. Pero el ingeniero falleció sin poder lograr hacer esto. Y desgraciadamente yo no tuve acceso, no tuve ninguna de esas anotaciones de él. Para poderlas plasmar en su libro. Así es. Wilson. Pero termino solamente la idea. Pero como un homenaje a él, al ingeniero Bustamante, yo escribo el libro, pero donde el ingeniero va narrando todas las anécdotas. Él narra en primera persona, el ingeniero. Dice, estuvimos con el Pecho Loco, nos fuimos para acá, él hizo esto, etcétera. Entonces, él es el narrador en primera persona. Él es la primera persona. Él va narrando todito porque él le conoció, él estuvo de cerca, él vivió algunas de las anécdotas, él fue víctima de algunas de las anécdotas del Pecho Loco también. Entonces, es como un homenaje al ingeniero Bustamante, y él es el que cuenta todo lo que está manifestado en el libro. De lo que Darío nos daba a conocer al inicio, dentro de sus datos, usted escribió aproximadamente 11 textos y 5 que fueron coautor. Pero quisiera que nos comente cómo combina usted la historia, la política y la poesía en estas obras. Bueno, ese bichito de la literatura, de la poesía, de todo eso, yo lo vengo trayendo desde mi juventud, ¿no? Desde mi niñez, tal vez desde mi juventud. Mi padre es una persona que gustaba de escribir, pero nunca publicó él. Escribió poesía, tuvo algún intento, un ensayo de novela. Mi madre tuvo la oportunidad de ser maestra, pero no lo fue porque, bueno, antiguamente se casaban muy jovencitas, 15, 16 años, ya era la edad propicia para el matrimonio. Entonces eso frustraba también algunos objetivos que podrían tener en la vida las personas. Pero a ella le gustaba leer bastante, muchísimo, le encantaba leer. Entonces yo creo que heredé de mis padres. A la edad de 17 años, bueno, yo leía bastante de niño y de joven, muchísimo. Es así que andaba a llevar un índice de los libros que yo iba leyendo. Creo que alcancé a anotar hasta los 300 libros, porque mi padre tenía una biblioteca extensa, y para mí solito, porque mis hermanos vivían con mi mamá, yo vivía con mi papá. Mi padre y mi madre eran una pareja que no vivían juntos. Desde que yo tuve uso de razón, nunca les vi juntos, ¿no? Pero yo pasé a vivir 3 años con mi papá. Entonces tenía para mí solita la biblioteca y leía. Mi padre también me ayudaba a hacer mis deberes de literatura. Así es que uno de mis profesores me dice, ve Guambra, me dice, yo sé que a ti te gusta escribir poesía, te gusta escribir cuentos. Ándate a estudiar en Ambato porque ahí existe la especialidad de literatura. Entonces yo me fui allá y estudié, ahí es cuando estudio castellano y literatura. Pero yo nunca pensé que iba a ser maestro, sino que yo creía que iba a ser escritor, ¿no? Porque yo era una de esas personas provincianas, de que nunca vivió en la ciudad. Salió, sí, claro, acá a Quito yo salía bastante con mi padre, pero nunca llegó a vivir en la ciudad. Entonces escribo mi primer cuento a los 17 años, todavía lo mantengo inédito, que son experiencias llevadas a efecto dentro del convivir cotidiano del colegio. Wilson, usted menciona que quizá no salió a vivir en las grandes ciudades, siempre se mantuvo en ese lugar que le vio crecer y que le regaló un mundo de experiencias. Y dentro de sus obras hay una que se llama Baeza, la ciudad de los colonos. ¿Qué debe conocer el Ecuador sobre Baeza? Baeza es la única ciudad amazónica declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Yo escribí 2 libros sobre Baeza, aunque en todos mis libros está Baeza. En todos mis libros está Baeza y la región amazónica. El primer libro se llama Baeza, la ciudad de los Quijos, que lo publiqué con Avia Ayala en el año 2001, que es la primera parte sobre Baeza, es decir, la historia de Baeza desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Baeza es un referente histórico dentro del convivir nacional. porque allí se levantaron los indígenas en contra de los españoles por primera vez en América. Jumandi fue el indio que le intentó llevar hacia la independencia al Ecuador. Jumandi fue un cacique amazónico que se contactó con todos los caciques ecuatorianos, aunque ese tiempo no se llamaba Ecuador, pero bueno, lo vamos a llamar así. Se reunió con todos los caciques, habló con Sancho Acho de Velasco, cacique de la Tacunga, habló con Francisco Atahualpa, hijo del último rey inca, habló con los caciques de la costa, con todos. ¿Para qué? Para empezar una revuelta en la Amazonía y continuar con Quito, con la ayuda de todos. Ellos lograron destruir Ávila, lograron destruir Archidona, que era entre las tres ciudades con Baeza que ya existían en el siglo XVI en la Amazonía. Pero cuando llegaron a Baeza, fueron traicionados por estos caciques. Llegó Jumandi y ya les esperaban los españoles armados en Baeza, como 1,000 españoles. Entonces Jumandi no logró su acometida, más bien fue perseguido, lograron cogerle a él y a otros cabecillas, le trajeron encadenado a Quito y le mataron aquí en la plaza de San Blas. Le descuartizaron los miembros y lo dejaron, cada miembro en los caminos más importantes, para que sirva de escarmiento a los demás y que no osen levantarse en contra de los españoles. Iba a ser fácil, muy fácil, destruir a los españoles en Quito. ¿Por qué? Porque los indígenas eran miles, eran como 60,000 que habitaban estos alrededores. Y los españoles eran mil, aproximadamente 1,000, 1,200, nada más. Pero no resultó eso. Entonces yo narro en un libro que se llama justamente Jumandi, narro todo eso, la historia de Jumandi, la historia de Beto, Guami, todos esos líderes. Entonces, eso, parte de eso también está en mi primer libro. La segunda parte, que se llama Baeza, la ciudad de los colonos, es, bueno, Baeza desaparece, por todo esto desaparece completamente Baeza, que llegó a ser en su tiempo la capital de la gobernación de los Quijos, es decir, ahora se podría decir la capital de la Amazonía. Entonces llegó a ser la capital de la gobernación de los Quijos y no quedó nadie ahí. Solamente era un camino de paso para los que descendían a Puerto Napo y de ahí a Rocafuerte, en la frontera con el Perú, más que todo militares. Entonces existen crónicas, versiones de científicos, naturalistas que se pasaban por ahí y decían, no hay. Se cuenta la Baeza de hace siglos, pero aquí no existe nada. Entonces aquí se cuenta la llegada de los primeros colonos, que fueron netamente serranos de Pifo y Tumbaco. Llegaron a Baeza y todos esos territorios y comenzaron a poblar. Y los que ahora siguen poblando son los descendientes de aquellos colonos. Ahí les presentó, pues, nuestro invitado algo de la historia de Baeza, pero para ir finalizando, Wilson, quisiera que usted nos comente sobre el Encuentro Nacional de Historia que se va a desarrollar en los próximos días y en el que usted pondrá a flote el terremoto del 5 de marzo de 1987 y algunos otros detalles en este encuentro. Sí, a mí me cabe el orgullo de ser el primer historiador amazónico en pertenecer a la Academia Nacional de Historia como miembro correspondiente en el 2011. Yo no lo busqué, no sé cómo llegaron a saber de mis publicaciones y me invitaron a formar parte. Y en el 2014 fui ascendido a miembro numerario, que es dentro de un grupo selecto de unos 40 historiadores a nivel nacional. No hay más de eso. Miembros correspondientes somos más de 100, 150, no, más o menos, pero miembros numerarios somos pocos, y nosotros podemos elegir y ser electos dentro de la academia. Somos parte del consejo de la academia, y esos son los atributos, ¿no?, que nos dan. Entonces, este momento soy miembro numerario. Y siempre estamos en simposios nacionales. Realizamos 3 simposios amazónicos en Baeza, Tena y Gualaquiza. Y ahora se van a Ibarra. Ahora nos vamos a Ibarra. En Ibarra empieza hoy el encuentro internacional, es decir, entre Colombia y Ecuador. entre el sur de Colombia y el norte de Ecuador. Empieza el encuentro internacional, es miércoles, jueves y viernes. Pero como yo estoy aquí en la Feria Internacional del Libro y mi ponencia es el día viernes, entonces yo voy a viajar ese día. Y mi ponencia versa en cuanto a al terremoto del 5 de marzo de 1987 que afectó, más que todo afectó de una manera psicológica a la Amazonía, más allá de material. Porque Baeza no fue afectada en nada, absolutamente nada. A Baeza le ayudó el hecho de que tiene casas de madera y son antisísmicas. Pero eso sirvió para que se extienda Baeza porque vivíamos en un reducto muy estrecho. Entonces Baeza se extendió hacia otro lado y toda la gente pasó a formar parte de la nueva Baeza, que ahora es la parte más extensa donde existe el comercio, el tránsito, existen las instituciones, está todo ahí. Entonces yo doy a conocer eso y también la declaratoria de Baeza como Patrimonio Cultural de la Nación que se efectuó un 16 de marzo de 1995. Entonces Baeza es muy importante, por eso que siempre recalco, ya sea en mis obras históricas o en mis obras narrativas. Wilson, ha sido un honor tenerle a usted aquí con nosotros y Darío, tienes la palabra. Sí, queremos rescatar algunas frases y también algo del pensamiento del escritor Wilson Gutiérrez Marín, quien nos acompaña este día en nuestra entrevista. Él está participando en la Feria Internacional del Libro dentro del stand de la Academia Nacional de Historia, ya que es miembro honorario de esta academia y nos presenta algunas de sus publicaciones. En total, él tiene 11 publicaciones de forma individual, 5 y 5 colectivas. Hablamos de manera precisa del libro Las Voces de la Lluvia, en donde sobresale el personaje Pecho Loco, un personaje que, como él lo ha señalado, se encuentra ya instaurado en la mentalidad, en la memoria colectiva de las personas de la Amazonía. También habla con pasión de la Amazonía, en varios de sus libros hacen referencia a crónicas, a pasajes de su propia vida, y sobre todo construye algo de la historia de los poblados de la Amazonía. Baeza, por ejemplo, nos dice que Baeza es una ciudad muy importante. Fue ahí donde apareció Humandi y también se planteó los primeros rebotes de la independencia del territorio de lo que hoy conocemos como Ecuador. Gracias, Wilson, por habernos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad. Esperamos que nos siga acompañando para narrar esas historias de un pedacito del Ecuador. Sí, para culminar, yo quisiera invitar a todos los lectores de la ciudad de Quito que nos visiten aquí en la Feria Internacional del Libro que se está efectuando en el Museo de la Casa de la Cultura. Estamos ubicados en el segundo piso, como lo dije, en el stand de la Academia Nacional de Historia, y quisiera que me colaboren con la adquisición de este libro que se llama Las Voces de la Lluvia. He venido desde la Amazonía para ofrecerles una lectura muy amena, una lectura entretenida, divertida, no solamente para público adulto, sino para toda la familia. Y sobre todo, pues usted puede autografiar su libro, convertirlo en un bien, no, como te dije, no fungible, exactamente, porque vamos a dar un valor agregado. Vamos a darle un valor mucho más fuerte a este libro, apoyar al talento también ecuatoriano. Será hasta una próxima oportunidad. Muy amable, gracias. Gracias. Nos vamos con promocionales y publicitarios en Radio CCE. Reviva la magia del requinto del maestro Mero Hidrobo en el undécimo Festival del Requinto. Su sonido, su historia, se vivirá junto a Diego Barrera de Colombia y de Ecuador, Mario Andrés Gutiérrez, César del Carmen, Carito Gómez y Víctor Armijos Robles. Viernes 18 de noviembre, 20 horas. Sala de conciertos de la Fundación Filarmónica, Casa de la Música. Le esperamos. Le esperamos. Cumbay Arte. Artesanía contemporánea. Color, expresión y energía en cada una de nuestras obras. Decoración y accesorios para el hogar. Vitrofusión, títeres, joyería, reciclaje, juguetes, lámparas, jabón, tejidos, batik, accesorios en semillas, telas y fibras naturales, cuero, cerámica, moda textil, delicatessen y mucho más.

porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Darío, ya llega. ¿Y ahora quién llega si la comida ya se terminó? Pues a encender el fogón, porque Cultura en Acción se viene. Y la audiencia es grande en los 940 de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la www.casadelacultura.gov.es. Así que usted no se lo puede perder, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Otro platito por acá, un platito aquí. Bienvenidos y bienvenidas a Cultura en Acción. Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Estamos ya con nuestra siguiente invitada. Se trata de Mónica Ceballos. Ella es licenciada en comunicación social, vinculada al cuidado animal, con el proyecto Albergue Animal Masiaiku, en el que se rescataron a varios animales de la parroquia rural de Amaguaña. El municipio de Quito, a través del programa Urba Animal, a partir de agosto de 2016, trabaja en la implementación del plan educativo, el cual busca sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a la tenencia y convivencia responsable con la fauna urbana. Este plan se desarrolló luego de haber analizado las condiciones que predeterminan la presencia de animales callejeros, del cual la principal causa son los hábitos humanos. Darío. Bienvenida, Mónica. Queremos tener este diálogo contigo para conocer sobre cuáles son los controles que lleva el municipio sobre la fauna urbana. De manera especial, lo más evidente podemos observar allá en las calles, perros, gatos, diferente tipo de fauna. ¿De qué se trata el programa Urbanimal y cómo lo llevas tú? Bueno, en primer lugar, buenos días con todos y todas las que nos escuchan. Un placer estar con ustedes, difundiendo el trabajo que el municipio de Quito ha tomado en tema del control de la fauna urbana. Bueno, nosotros, el programa Urbanimal surge a partir de la necesidad evidente de un control sobre la fauna urbana, sobre perros y gatos especialmente. En este sentido, el municipio de Quito ha desarrollado un plan educativo. Para esto, nosotros trabajamos en levantamiento de información, de lo cual se logró determinar que el factor más importante que predispone para que haya más animales callejeros es el factor humano. Las malas prácticas, los malos hábitos que tenemos todas las personas ayudan a que haya más animales callejeros. En ese levantamiento de datos, en esa investigación, no sé si ustedes cuentan con algún número poblacional de esta fauna. Nosotros trabajamos con un número estadístico. Trabajamos a este número. Un animal de compañía, callejizado o callejero, ya te explico la diferencia. Un animal de compañía por cada 4 quiteños. Entonces estamos hablando de que en la ciudad hay aproximadamente 2 millones de quiteños, lo cual nos da un total 250, 300. Sí, aproximadamente nosotros tenemos ese número, lo cual es un número bastante grande. Tomando en cuenta más que nada que un animal, una perrita callejera, digamos, que está sin esterilizar, y un macho callejero que está sin esterilizar, digamos que en promedio van a vivir 6 años, ¿ya? En toda su vida reproductiva de estos dos animales sin esterilizar, van a tener 67,000 nuevos perros. Y en el caso de los gatos es peor, son 320,000 nuevos gatitos que van a salir de los animales que están en total situación de abandono y obviamente sin esterilizar. Entonces, claro, ¿qué hace que estos animales estén en la calle? Primero, el abandono animal. Como te decía, nosotros trabajamos a una relación de 1 a 4, es decir, aproximadamente unos 250,000 animales. Uh-huh. De ellos, el 60% tiene casa, tiene un tutor, tiene un amo, un guía. El 60% y 40% son ya no tienen dueños, no. El 20% de los animales está en situación de, digamos, callejero, no tienen responsable. ¿Y ahí la diferencia callejero-callejizado? Sí, este es un tema súper importante que nosotros queremos llegar y profundizar. ¿Cuál es la diferencia entre un animal callejero y un animal callejizado? El animal callejero es el animal que no tiene ninguna persona, ningún tutor, ningún guía, amo, si se le quiere decir dueño también. No tiene nada, nadie que vele por él, ni nadie que responda por las actitudes de este animalito. Entonces, digamos, este animalito callejero está reproduciéndose, está contagiando, está vagando libremente. Los animales callejizados son los animales que más problemas nos representa, dicho sea de paso. Son los animales que sí tienen casa, que sí tienen tutor, pero permanecen en la calle en situación, digamos, de vagabundos. Entonces lo que pasa es lo siguiente, y muchas personas se identificarán con esto, ¿no? Sale a las 7 de la mañana, ya, entonces yo le abro la puerta al perrito para que salga a hacer lo suyo, ¿no? Entonces la gente muy orgullosa dice, qué bestia, yo le abro la puerta a mi perro, él sale y es un genio, por poco y me timbra la puerta cuando ya acaba de hacer lo suyo. Pero no es así, ya. Cuando los animalitos tienen casa y salen sin un tutor, eso es lo que nosotros denominamos animales callejizados. ¿Y ahí por qué son más, generan más problemas que el callejero? Generan más problemas del callejero, primeramente porque... Bueno, la principal razón es que estos animales, al tener una persona que se haga responsable de ellos, y si el animalito no está esterilizado y permanece en la calle rompiendo fundas y permanece en la calle mordiendo a la gente o causando alguna situación, algún problema, estos animalitos sí tienen una persona que responda por ellos, pero no lo hacen. Es la tenencia, lo que nosotros llamamos la tenencia irresponsable de las mascotas. Uh-huh. Entonces, yo como dueño irresponsable, le abro la puerta a mi perro a las 7 de la mañana, regreso a las 7 de la noche y a esa hora recién le meto a mi perro a la casa. Entonces, este animalito primero no está esterilizado. Ya, entonces va reproduciendo a cuanta hembra se encuentra. Puede ser una al día, puede ser una a la semana, ya. En el caso de la hembra, si es que tiene casa, chévere, habrá alguien que se haga cargo de los cachorros, y si no, la hembra va a parir en situación de abandono. El animalito callejizado, a pesar de que ya tiene un dueño, también puede causar mordeduras, puede perderse, puede ser atropellado. Entonces, para nosotros, tomando en cuenta que es un 60% de animales animales que tienen dueños, es mucho más fácil trabajar con la gente. Porque claro, al perrito no se le puede educar, no se le puede aplicar la ordenanza 048, que es con la que el municipio de Quito trabaja. No se le puede sancionar y acercarse con la ley y decir, a ver, tú no puedes estar afuera, perrito. No se puede. Entonces nosotros, como Urbanimal, hemos desarrollado un plan educativo, ¿no? ¿Este plan educativo ya lo están ejecutando? Sí, sí, estamos muy muy contentos y muy emprendiendo un trabajo muy fuerte, pero muy muy chévere, la vez, muy de corazón. Nosotros en el plan educativo hemos desarrollado herramientas metodológicas, hemos planificado a qué sectores de la ciudad vamos a llegar, público interno, público externo. Con público interno me refiero a la gente que es propia del municipio. Justamente acabamos una campaña de capacitación a los policías metropolitanos, uh-huh. a los cuales se les capacitó sobre cuáles son los procesos que deben seguir en caso de... Digamos que una señora o un señor se acerca y dice, vea, yo tengo un vecino que le deja a mi perro afuera, ya me mordió, ensucia la basura, pasa ladrando. Entonces, ¿qué se debe hacer? Como policía metropolitana, ellos ya saben qué se debe hacer y para dónde dirigir cada caso. Igualmente en el tema de denuncias y en el tema de emergencias, ¿no? A veces pasa mucho que no se sabe qué hacer. A veces encontramos un animalito que está atropellado, que tal vez ya falleció atropellado, y no se sabe qué hacer. Entonces, frente a todas estas inquietudes que a nosotros nos ha llegado precisamente de la gente, hemos decidido capacitar a la policía dentro del público interno. En el público externo estamos trabajando directamente, especialmente con la ciudadanía, un trabajo persona a persona. Nuevamente, nosotros nos hemos dado cuenta después de estudio, bueno, parece muy lógico, ¿no? Pero nosotros ya tenemos una base, digamos, en papel que dice que el factor predisponente para el abandono animal somos los seres humanos. Entonces, el trabajo no es con los animales. Sí es, pero no en su mayoría. Es con las personas. Darío, si me permite solo hacer una pregunta antes de que te... Sí, claro. A ver, ¿qué pasa con aquellos perritos que son callejeros, que no se los conoce, pero que de pronto en los conjuntos abren la puerta y hay 2, 3, 4, 5 familias que sacan, le dan un pancito al perro, el perro se va porque no es de ese espacio, regresa nuevamente a otra hora donde él ya mecánicamente sabe que el otro vecino le va a dar algo que comer. ¿Ese hábito qué genera? Sí, que hay momentos en los que le vemos al perrito que pasa corriendo como loquito porque no encontró a esa persona que le dio a esa hora la comida y regresa y sigue de puerta en puerta. Sí, excelente. Muchas gracias por habernos hecho esta pregunta porque nosotros nos permite ahondar en el tema de la responsabilidad de las personas. Nosotros ahí identificamos dos situaciones. Primero, los animales callejizados. Como te repito, son animales que tienen tutor y que les permiten vagar. Entonces, los animalitos callejizados a veces no tienen hambre, lo único que tienen son antojos. Entonces, obvio, si digamos es un perrito y encuentra en una esquina mucha basura que le llama la atención, entonces él va a abrir. Los animalitos se quedan donde encuentran comida. Entonces, si es que hay una persona que de buena fe le desea dar alimentación a este perrito, felicitaciones, excelente, es una obra muy buena. Pero ese hábito, no sabemos de hacerlo, si este así es bueno, o qué podría generar ese hábito de le doy hoy sí, mañana no, no sé. Exactamente, cuando las personas dan de comer al animalito, tienen que asumir la responsabilidad total del animalito. De lo contrario, lo único que estamos haciendo es permitiendo que haya más animales callejeros. Como te decía, los animales callejizados buscan alimentación. Entonces una persona de buena fe va y ve un animalito callejero y dice, pobrecito, debe estar muerto de hambre, entonces le da de comer al animalito. Pero la pregunta es, y porque hay una acción que la he vivido, por eso es lo que comento, y yo le dije a la vecina, por ejemplo, ¿por qué usted no lo ingresa a no su hogar al perro? ¿Por qué no lo adopta? Eso no es correcto de darle de comer y que el perro corre como loquito. La respuesta de la dama fue, no puedo ingresarlo dentro de mi casa porque el perro ya no se enseña, quiere salir corriendo. Y a los animalitos sí se enseñan. Entonces a veces dicen, no le pongo correa porque no se enseña, no le pongo bozal, no le pongo la plaquita de identificación o no le dejo adentro de la casa porque no se enseña. Sí se enseñan, es solamente cuestión de educarles. Por último, si es que el animalito, entre comillas, digamos, no se enseña, hay maneras de tenerle cerca de la casa, que esté siempre bajo vigilancia el animalito, bajo la ordenanza municipal. O sea, es lógico, ¿no? Pero también la ordenanza lo dice, los animalitos no pueden permanecer en situación de callejización. Entonces, si digamos una persona tiene esta tendencia de ser alimentación intencional, automáticamente asume o debería asumir el compromiso de hacerse cargo totalmente del animal. Porque eso también, digamos, es el problema del perrito comunitario o el perrito del edificio, ¿no? Todos dicen, ay, sí, qué lindo, qué bonito, y solamente le dan de comer. Pero al momento de hacerse cargo, de limpiar, de llevarle la salud, de ponerle sus medicinas, nadie se hace cargo. Entonces, como que el perrito comunitario solamente para tenerle bonito o para tenerle, digamos, puertas de afuera. De ahí, de hacerse responsable, no lo hacen. O me llevo este perro que está hermoso, lo tengo 3, 4, 7 meses, se creció inmenso y digo, este perro ya no puede estar aquí en la casa, se va para afuera. Sí, es una práctica que sucede mucho. Malos hábitos de las personas que fomentan la presencia de animales callejeros, lo que te decía. Nosotros, cuando adoptamos o cuando fomentamos la adopción, decimos que es una decisión totalmente en familia. Entonces, hay personas que por deshacerse de los cachorritos a veces los regalan a los niños. Cuando los niños llegan a la casa, las mamás les dicen, no puedes tener. O la otra que siempre pasa, ¿no? Que cuando son cachorritos son tan lindos, porque sí lo son, que parecen peluchitos, entonces uno dice, yo quisiera quedarme, o sea, no miden hasta qué tamaño va a crecer el animalito. Y luego no saben qué hacer con el perrito y luego lo botan. Y eso es porque no se considera la responsabilidad tan grande de tener un animalito. Nosotros decimos, bueno, para tener un animal nosotros debemos tenerlo identificado, con su carnet de vacunación, esterilizado, con un espacio adecuado para el animalito. Si no podemos tener esas condiciones, de corazón, por favor, no le hagan daño al animalito recogiéndolo y luego abandonándolo. Ya, entonces. Y de ahí lo otro, ¿cuál sería el destino del animalito que sigue abandonado? ¿O cómo maneja esa política el municipio en ese caso? A ver, el destino en general de los animalitos abandonados podríamos resumirlo cruelmente, en algunas maneras, ¿no? Muy pocos de ellos van a encontrar un hogar donde puedan ser adoptados y queridos y respetados, muy pocos. El resto va a morir atropellado, de hambre o de frío. Ese es el destino de los animalitos abandonados. En este sentido, con los animales callejeros, el municipio de Quito lo que hace es aplicar la estrategia atrapar, esterilizar, soltar. Esta es una estrategia mundialmente conocida, no internacionalmente aplicada, la cual consiste en identificar a los animales callejeros de un sector, recogerlos, esterilizarlos y devolverlos a al lugar donde estaban. Al hablar de la esterilización, ¿qué pasa? ¿Se están haciendo más campañas? Porque hay muy poco. Y hay mucha gente que sí quiere esterilizar a sus animales, pero no lo hacen porque los costos son demasiado altos. Sí. En ese punto hay que aclarar. Nosotros fomentamos que las personas tengan un veterinario de cabecera. Que si quieren hacer la esterilización, por favor, acudan a su veterinario y le pregunten qué es lo que deben hacer. Sin embargo, y debido a las condiciones y la cantidad de animales que hay en la ciudad de Quito, nosotros como municipio elaboramos mensualmente un calendario de intervenciones en los cuales buscamos llegar a los sectores más alejados, más periféricos de la ciudad, porque precisamente ahí es donde hay más problemas. Entonces, a nosotros como Urbanimal en las campañas móviles no nos van a encontrar, digamos, por aquí, por la Casa de la Cultura, o digamos en el sector del Quicentro, nos van a encontrar en Gualea, en Pacto, en La Planada, Pizulí, Pomasqui. Justamente esta semana, el mes que pasó, habíamos acabado la campaña en la administración zonal. Entonces, tomemos en cuenta que son 8 administraciones zonales. Uh-huh. Nosotros llegamos a los sectores donde no hay fácil acceso a un veterinario y las campañas son totalmente gratuitas. Entonces, con la intención de que vaya la gente que más lo necesita. Entonces, si es que usted, digamos, vive en la urbe, si es que, ponga, como dicen las personas del bus, ¿no? Ponga una mano en su corazón y la otra en su bolsillo. Y mire, si es que a usted le alcanza para acceder a un veterinario privado y de bajo costo para hacer la esterilización, hágalo, el municipio le agradecerá, porque así estamos dando el chance de que otra persona que realmente lo necesita más acceda a este servicio. Para la realización de la esterilización sí cuesta. El mínimo costo, ya por, digamos, decirlo muy bajo, podría estar entre los $20 o $30, uh-huh, lo cual le cubriría solamente los insumos, la medicación, luz, agua, y por ahí el almuercito de los veterinarios. Eso lo hacen, tengo conocimiento que otras fundaciones, igual organizaciones de la sociedad civil, lo realizan, pero son de bajo costo, entonces también hay como que el extremo, ¿no? También hay esterilizaciones que te cuestan hasta $500, dependiendo de que el animalito se tenga que quedar. Para la esterilización, los veterinarios recomiendan una serie de exámenes antes, igualito que en los humanos. Sin embargo, nosotros, por ser campañas masivas de esterilización, no realizamos ese examen. Pero hacemos que los ciudadanos firmen una autorización en la cual nos indican que su animalito no ha presentado ningún comportamiento de salud extraño en la última semana. Igualmente, finalizada la esterilización, les entregamos un certificado y nuevamente nos firman una parte que dice que el animalito ha sido entregado vivo y consciente. Este proyecto de la esterilización lo vienen aplicando desde hace ¿qué tiempo? Desde el 2011. Hasta el momento tenemos contabilizados aproximadamente 50.000 animales. ¿Y la perspectiva es hasta cubrir toda la fauna urbana que existe? Como te repito, nosotros fomentamos que cada persona tenga un veterinario. Entonces, si más bien nos dedicamos a esterilizar hasta que la gente se canse, vamos a mal acostumbrar a las personas a que esperen a que la campaña llegue. Va a tener un límite, aún no se define cuándo. Entonces, por eso nosotros también hacemos una avanzada en la cual invitamos a los ciudadanos a que se unan a la campaña de esterilización. Hay otro mecanismo también que se realiza la esterilización y es en el punto fijo. Esto es en Calderón, para lo cual los ciudadanos deben comunicarse a un número telefónico. El número es el 2825-393. Les repito, es el 2825-393. A este número, que es del Centro de Atención Animal en Calderón, pueden comunicarse las personas a solicitar una cita para esterilizar a sus mascotas. Allá deben acercarse, se les va a indicar los requisitos que el animal debe tener. De todo el distrito. De todo el del distrito pueden acercarse a realizar la esterilización. Tienen que llamar ese número para la cita. No pueden llegar con el animalito así improvisadamente, sino que hay que llamar para la cita. Amigos oyentes, les recuerdo, hemos compartido un diálogo con Mónica Ceballos. Ella es del programa Urbanimal que maneja el municipio de Quito sobre el control de la fauna urbana. Quisiera que nos comentes finalmente, de no darse este programa, no haber esta ordenanza 048, ¿cuál sería el escenario de Quito con la fauna urbana? ¿Cuáles serían las amenazas también para la sociedad? A ver, nosotros en el control de fauna urbana hemos dado pasos muy importantes, muy importantes. Solamente con decirte el número de esterilizaciones que ya se han hecho, significa el número de prevención de animales. Entonces, si nosotros ahorita salimos y vimos 5 animales en la calle y dijimos, si hace 5 años yo hubiera esterilizado a esta mascota, a este perrito, estos animalitos en situación de abandono no existieran. Yo he tenido la oportunidad de viajar a otras ciudades del Ecuador, uh-huh, en las cuales realmente es impactante cuántos animalitos hay en la calle. A pesar de que son ciudades más pequeñas, hay un problema de fauna urbana. Entonces nosotros, la perspectiva, la visión de Urbanimal y del municipio de Quito en temas de fauna urbana, trabajamos con el Plan Decenal de Salud, esto es para el 2025. Tenemos el 25% de los animales esterilizados y el 25% de la población sensibilizada. Insistimos. Ese es el plan hasta el 2025. Hasta el 2025. Insistimos en que la única manera de prevenir el abandono animal es cuando la gente tome una real conciencia de lo que significa tener una mascota, de las responsabilidades que esto implica. Entonces, cuando salgamos a la calle, yo sí les pido, cada vez que nosotros veamos un animalito callejero, pensemos en que detrás de ese animal hubo un tutor que no esterilizó a su mascota. Hubo un tutor que permitió que la mascota se pierda y se reproduzca. Los animalitos no son racionales, o sea, no tienen el nivel de racionalidad que tenemos los humanos. Por eso no se puede hacer el trabajo educativo con ellos, sino con las personas. Entonces, es el compromiso que nosotros pedimos que la ciudadanía asuma, que todos y todas asumamos, tener un control responsable de nuestras mascotas, principalmente esterilizarlos. Bueno, esta ha sido la participación de Mónica Ceballos, de Albergue Animal Mashi Aiku, de Urbanimal, de Urba Animal, quien nos ha acompañado aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción y nos ha dejado una lección muy importante en la que debemos tomar nota. La responsabilidad de que existan muchos animalitos en la calle es del ser humano, de esa investigación que ellos han realizado. Imagínense ustedes estos datos que arroja que los animales callejizados son el 60% de lo que podemos encontrar, y las personas que deseen esterilizar a sus animalitos deben llamar al siguiente teléfono 282-5393. Una vez que usted ha sacado la cita, le indicarán qué requisitos debe cumplir para poder esterilizar a ese animal. Así que usted puede ayudar en cada uno de sus hogares a ser responsable. Queríamos decirles que hay situaciones en las que las personas han tomado a esos perritos con responsabilidad, quizá los tienen en las puertas de su casa con una casita, y donde todas 3, 4, 5 personas de esa manzana se unen, dan de comer a ese animal y además cuidan su hogar. Hay un grado de responsabilidad espectacular con los animales. Sí, exactamente, lo que se busca es una responsabilidad total con la fauna urbana. Muchas gracias, Mónica, y seguramente estaremos... Sí, tienes algo que contarnos, dinos. Sí, ajá. Bueno, en la promoción de este plan educativo, nosotros estamos haciendo charlas de convivencia y tenencia de fauna urbana, para lo cual pedimos a las personas que, si es que desean contactarnos para una charla en su barrio, una charla en sus colegios, con las personas, digamos, de la comunidad, por favor nos contacten al correo electrónico urbanimal.quito@gmail.com. Nosotros gustosos vamos, asistimos y damos la charla de lo que significa la tenencia y convivencia responsable con la fauna urbana. Y seguramente este no será el primero y único encuentro con Mónica, porque hay varios temas que se nos quedan pendientes, pero el tiempo ya no nos da. En próximas entrevistas estaremos tratando muchas cosas más sobre la fauna urbana. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a ustedes. Un buen día. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más en el informativo Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. CESDAVEC 2016.

Actualmente presenta la muestra escultórica que habla del tránsito entre el material y la técnica, que se inaugura el próximo 16 de noviembre, para lo cual lo hemos convocado a Cultura en Acción. Darío, tienes la palabra. Sí, precisamente hoy a las 19 horas el lugar será el Centro de Arte Contemporáneo, acá en Quito, donde se presentarán 17 obras de pequeño, mediano y gran formato. Para conocer sobre estas obras tenemos la presencia del artista, escultor Jesús Cobo. Muy buenos días, bienvenido a Cultura en Acción. Quisiera que nos comente de qué se trata esta exposición. 17 obras en un material que usted ahora ha arrancado para conocer, que es del acero inoxidable. Buenos días y gracias por este espacio para el arte y la cultura. Sí, esta vez me aparté o hice un break con la piedra, el mármol, y experimenté con otro material, diferente, nuevo en mi proceso, que no lo había tocado antes, que es el acero inoxidable. Primero, por ser un metal. Segundo, por las características que tiene en cuanto a color o posibilidades cromáticas que no son tan atrayentes o atractivas como las del mármol o la piedra, sino que más bien es un poco insípido lo que permite, y esa fue mi intención, ahondar mucho en el sentido de la forma del objeto mismo, porque ya no hay distractores, sino que es un soporte para, ya digo, ahondar en la forma de la escultura, que es lo que me interesa. El pensador y crítico de arte Hernán Rodríguez Castelo ha señalado que aquí usted habla con los materiales, no con la materia. ¿Qué significa eso? Sí, el sentido es que cada material, yo sostenía alguna vez en algún escrito que la materia tiene memoria, ¿no? Eso quiere decir que cada material tiene en sí posibilidades ciertas, determinadas, específicas de forma. Entonces, el tránsito de un material a otro también significa cambios profundos en lo formal y en lo conceptual, en preferencias que uno tuvo en cuanto a la morfología que da a su obra para compenetrarse con el otro material y encontrar las posibilidades que éste ofrece, y en base de eso uno seguir desarrollando su lenguaje. ¿Algún otro tema, aparte de lo desabrido que usted nos dijo, que le dice el material, en este caso el acero inoxidable, qué más le dice este material? También la posibilidad de uno reflejarse en él. Hace muchos años, aunque con otro sentido, yo ya trabajé acero inoxidable, pero básicamente como soporte de piezas de bronce, no moldeándolo, no dándole forma, sino más bien como la superficie bruñida en la que se reflejaban los objetos de bronce. A esa serie la titulé Reflexiones. Entonces, esta vez vuelvo un poco a retomar esa capacidad de reflejar que tiene este material para establecer otro tipo de diálogos y relaciones con el espectador al momento en que este, en el mismo material, puede descubrir una variedad de posibilidades en cuanto a textura que le van en un mismo objeto dando la ilusión de profundidades y formas diversas. Amigos oyentes de Cultura en Acción, les recordamos que estamos en diálogo con el maestro escultor ecuatoriano Jesús Cobo. Esta noche a las 19 horas en el Centro de Arte Contemporáneo realiza la presentación de una muestra que reúne 17 obras de pequeño, mediano y gran formato. Podemos encontrar, por ejemplo, la obra 4AM, que es una escultura de un gallo. Furia, representada a través de un toro. También está Minotauro, Agua, tenemos el búho, Sirena, Cosmos. Todas estas son obras de las últimas producciones de nuestro artista invitado, Jesús Cobo. Quisiera, hace un momento usted hablaba sobre un poco sobre la forma, el contenido. ¿Cuál es la idea que usted tiene sobre el arte contemporáneo? En este arte contemporáneo de estos últimos años, ¿cómo conviven el concepto y la técnica? Bueno, soy muy respetuoso de todas las expresiones del pensamiento, aunque mi forma de expresión vaya por otro lado. Respeto mucho las expresiones de la contemporaneidad, no las practico, y así como las respeto, o sea, también es importante que se respeten las otras formas de arte. Mi trabajo, si bien es cierto, sigue una línea, que un concepto dentro del arte, que es la escultura, que es una forma elaborada que comunica, elaborada en alguna materia, se entiende. Pero también hay momentos en que a través de estos materiales, a pesar de que el último ya es producto de la tecnología, como el acero inoxidable, con estos materiales se puede llegar a entablar diálogos o estructurar lenguajes dentro de la contemporaneidad, ¿por qué no? Pero ya digo, mi preferencia es el objeto escultórico, los valores con los que trabajo son la forma, el volumen, el espacio y las relaciones del espectador con algo que pertenece al mundo de lo real, que es comprobable, que es tangible, que es experimentable, ¿no? Todas estas obras estarán presentes en este lugar hasta el 31 de enero del 2017. Posteriormente, ¿esta exposición tendrá otro destino, otras galerías? Posiblemente esta muestra la llevé a Chicago. Primero he querido mostrarla acá porque aquí vivo, aquí produzco y a este público me debo. Aquí di mis primeros pasos y no me voy a apartar de eso. O buscar la posibilidad de llevarlos a otros lados, fuera incluso del continente, que no quiero decirlo todavía, hasta no tener... Sería ahí la sorpresa guardada. No, o sea, hasta tener esa como certeza, hasta que los acuerdos estén dados, ¿no? De darte en el caso de Chicago, ¿por qué Chicago? Porque desde hace tiempo vengo trabajando con una galería que trabaja con artistas latinoamericanos. Ya, ajá. Uh-huh. Y a nivel internacional, con esta experiencia en Chicago, ¿cómo se encuentra el arte ecuatoriano en el espectro del arte latinoamericano? Bueno, más bien de manera un poco marginal. Con esta galería de la que hablo es porque se especializan en trabajar con artistas latinoamericanos. Pero es bien sabido que en el contexto internacional los espacios son mínimos para el arte ecuatoriano. Uno tiene que gestionar para poder acceder a esos espacios o interesar a través de su trabajo para que alguien quiera representarle o mostrar su trabajo en otras latitudes. Amigos, no se olviden de asistir. Esta noche, a partir de las 19 horas, se presenta la exposición del escultor ecuatoriano Jesús Cobo en el Centro de Arte Contemporáneo. 19 horas. Imagino el ingreso completamente libre a este espacio, donde podremos encontrar las obras 4M, también está Furia, Minotauro, Agua, en fin, son 17 obras. Usted quisiera finalmente que nos comente sobre... La visión que tiene sobre el arte aquí a nivel nacional, dentro del público, ¿qué ha faltado para que se formen esos públicos? Que, si bien es cierto, hay filas de públicos para el cine, no hay tanto para el caso de la escultura. ¿Qué faltaría ahí? Sí, varios aspectos. He visto con preocupación que muchos espacios privados y públicos se han cerrado. Digo, espacios que eran destinados a... A la mediación del trabajo del artista, para mostrar al público el trabajo del artista. La situación de la economía, yo considero que desde la dolarización, eso es una percepción muy personal, que desde que entramos en dolarización, el mercado del arte sufrió un gran remesón para sentido negativo, ¿no? No es que se incrementaron las ventas. Otra cuestión... He visto con preocupación de que cada vez los artistas nos mostramos menos en forma individual. Es decir, agitar, si es que vale el término, desde la producción, desde la creación artística, para desarrollar una actividad que tenga al público interesado por los capítulos del arte, en este caso arte visual o arte plástico. Eso es lo que fundamentalmente he visto y lo he visto con preocupación. Yo también ahora vuelvo a exponer, creo que a los 8 años, uh-huh, en forma individual acá, porque ya digo, los espacios se han ido reduciendo, pero una vez que la obra ya está hecha, realizada con los presupuestos propios, porque no he trabajado con auspicio de nadie, sino con mis propios recursos, Es momento de socializarla para que la obra de arte cumpla la función, llegar al público y a la sociedad que motivó al artista a expresarse. Por eso esta exposición, para establecer también un diálogo en donde la gente tendrá la posibilidad de decir lo que piense, porque eso es lo que me interesa también como artista. Tener esa interacción, sí, esa retroalimentación, y ver y sentir y percibir cómo el público capta el arte para empezar y mi expresión en particular. Así que todos a sumarnos esta noche a la inauguración. Ah, y es gratis, ¿no? Gratis, perfecto. Sí. Uh-huh. A las 19 horas en el CAGA y estaremos presentes para esta muestra de las esculturas de Jesús Cobo. Vamos a cerrar la entrevista, tenemos impresiones de la... Sí, quería antes de cerrar, maestro, usted ha mencionado que los espacios se van cerrando, que el internacionalizarse a todos los artistas les resulta muy complicado, o sea, llegar a otros países. Eso significa que también en el caso de los nobles, de los jóvenes artistas, también es difícil de poder llegar a este mundo. Pero sí quisiera que usted nos comente esa experiencia y de pronto ese estímulo de cómo hacerlo. Sí, yo también fui joven alguna vez y con algún grupo así de compañeros locos y obsesivos. Sí, comenzamos exponiendo en los parques, me acuerdo de la primera experiencia con Edmundo Gutiérrez, Manuel Guerrero, llevar los buses en Transportes de Ecuador en la parte de arriba a Riobamba y simplemente ir al Parque Maldonado y colocar ahí. Esas fueron las primeras experiencias. Posteriormente había fiestas patronales en algún colegio, yo era estudiante todavía, y algún amigo profesor en ese colegio decía, hagamos una exposición. Bueno, hagamos la exposición. Fue una forma de ir aprendiendo a interactuar con el público. Cuando somos jóvenes, siempre será difícil irse abriendo espacios, pero en ese proceso también hubo, y ayer nomás hablaba de eso, hubo gente que también quería dar una mano. Me acuerdo de José María Roura, que tenía la Galería Goríbar aquí en Amazonas, y Jorge Washington, generosamente nos abrió su galería a un grupo de jóvenes cuando Francisco Viñachi, Fernando Torres, Jorge Freire y yo, cuando éramos estudiantes todavía. Bueno, el maestro Cobo nos habla sobre la motivación, sobre el deseo que puede tener cada ser humano para superarse y poder conseguir esas metas y sus objetivos. Y en este diálogo que ha mantenido con nosotros, pues nos habla sobre la experiencia que realiza con otro material, en este caso como el acero, y considera que este es un material, un metal que tiene características diferentes a otros, y el color en el que dice es tan insípido y que nos permite compenetrarnos para poder dar otras formas de escultura a este material. Habla también sobre el cambio que se puede realizar en el caso de los artistas, que les permite también tener otras dimensiones. Nos ha hablado también de la dificultad de internacionalizarse, de estar en otros espacios, pero que el que persevera alcanza, y los espacios que también se han reducido aquí en nuestro país y que hace falta, pues también que los existan para que todos puedan mostrar su trabajo. Gracias por habernos acompañado. Sí, solo quiero acotar una cosa sobre esto de internacionalizar el trabajo, de dar a conocer al Ecuador afuera a través de su cultura, cultura artístico-visual en este caso. Uh-huh. Hacen falta políticas estatales. Es decir, no es posible que sigan siendo los mismos representantes los que representen al Ecuador, o los mismos artistas los que representen al Ecuador. Hay que abrir esos espacios, hay que abrirse a las nuevas expresiones, hay que dar espacio a los jóvenes para que los jóvenes sientan sentido de pertenencia con su país que está posibilitando su actividad artística. Ya los que vamos para viejos, ya abrimos nuestro camino y tenemos ya las herramientas como para abrir esos espacios, a pesar de que sí se necesita todavía del auspicio, en el sentido de facilitar los trámites, de que sacar una obra de arte no sea como estar exportando algo prohibido, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente este auspicio para los jóvenes, para que puedan desarrollar su actividad artística, que es una labor noble, generosa, que enriquece a la sociedad, puedan hacer esta actividad en condiciones de dignidad. Y es que se dice que el futuro está en los jóvenes. Vamos a cerrar la entrevista. Agradecemos la presencia del escultor Jesús Cobo. Recordamos, hoy a las 19 horas en el Centro de Arte Contemporáneo arranca esta inauguración. 17 obras de nuestro artista invitado. Muchas gracias y suerte. Gracias a ustedes. Amigos, amigas, despedimos nuestro informativo Cultura en Acción. Les hacemos la cordial invitación para que nos sigan acompañando de 7 a 9 de la mañana y a las 12 del día en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Agradecemos a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master. Un saludo cordial a nuestra compañera arriba en las antenas, Cecilia Canchigna, que está pendiente de la señal. Y también tenemos a Wilmer Yucla, que nos ha ayudado estos días. Wilmer. Muchas gracias, nos despedimos, Laura Ríos y Darío Males desde la conducción. Un excelente miércoles para todos ustedes, nos encontramos este próximo jueves a las 7 de la mañana. Desayuna con nosotros, con la información cultural. Vamos a tener también invitados especiales, así que como siempre les decimos, la cita es con la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.